Donde la montaña se encuentra con la luna. Ilustración en gouache de Grace Lin. Un largo y delgado dragón vuela a través de un cielo nocturno color azul oscuro, atravesando un campo de nubes, con una luna llena y una montaña azul a la distancia. El dragón tiene escalas rojas y azules y cabello verde en su cabeza y cara. Una persona cabalga sobre su cuello. Ella tiene piel de tono claro, cabello negro, una túnica morada, pantalones azules, un cinturón dorado papaloteando en el viento y zapatos amarillos con tacón. Ella sostiene una pelota color dorado amarillento. La escena tiene intricados bordes coloridos en las partes de arriba y abajo, que incluyen imágenes de flores, conejos, monos, peces y pergaminos.